conocer y no podía creer todo lo que estaba viendo. Era otro sol, era otra ciudad, hasta era otro gobierno. No puedo explicar lo que sentí en el más allá. Todo era tan especial, el solo hecho de estar ahí junto a él. Pero mi visita se terminó, fue tan corto el tiempo que disfruté, porque de aquel maravilloso sueño desperté.